Están llegando al programa. Nosotros ahora vamos a hacer un paréntesis en esto y nos vamos a meter con algo que nos gusta. Agradecerle en este caso a nuestra amiga del programa, Marta Cot, que nos hace la producción para tener estas notas en este espacio que le damos en el programa La Cultura, porque se viene y celebramos una nueva obra de teatro en querido lugar, Pueblo Viejo. Hablamos, escuchen el nombre porque está buenísimo, El Cielo es de quien lo vuela, ¿eh? Y estamos en comunicación con Marcos Retamoso, que es actor, y obviamente nos habla de esta presentación. Marco, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia y toda la gente de Concordia ahí. Estamos con muchas ganas de estar por ahí. Perfecto, ya te dejaron saludos hoy temprano una actriz, la Pato Arrieta, me dijo, mandale un saludo grande a Marcos. Y la verdad es decirte, Marcos, un gustazo tenerte para hablar, nada menos que de una presentación de una obra de teatro en Concordia que siempre lo celebramos. Contanos un poquito, ¿qué se siente como actor una presentación, ponele, hoy en la ciudad de Concordia, que es el domingo, obviamente? Este domingo, sí. Bueno, primero celebrar, como vos decís, la verdad que en este momento que está tan difícil, y sobre todo hacer cultura, hacer teatro, la verdad que tiene que ser una verdadera fiesta y una muestra de nuestra voluntad y de nuestras ganas de hacer y de mostrar y de decir y de generar estos momentos de encuentro para nosotros, para nuestros compañeros y para toda la comunidad, porque realmente creemos que el teatro hace bien y es una forma de pensar colectivamente, así que celebrar primero, como vos decís, y bueno, y después ir a Concordia, para mí primero es una responsabilidad, porque Concordia ya viene con una historia de teatro, sobre todo en nuestra región noreste de Entre Ríos, y la verdad que es toda una responsabilidad llevar una obra, y más a Pueblo Viejo, y más a través de Marta Cot, y más con los saludos de la Pato, así que feliz e igual de... Te lo hice completo al combo, ¿eh? Sí, tal cual. Marco, son gente que uno reconoce mucho, la verdad, y gente que hace y que uno sabe el camino que tiene, entonces también para mí son gente que son ejemplos también en cuanto a teatro, en cuanto a producción, en cuanto a transmisión de conocimiento, así que también si esa gente está ahí sentada, para mí ya me tiembla las piernas. Bueno, mirá qué lindo lo que decís, ¿eh? Marco, bueno, está bueno, nosotros celebramos siempre que un lugar como Pueblo Viejo genere ciclos de teatro. Uno ya instalado que el domingo sabe que al que le gusta el teatro tiene un espacio. Me imagino que para un actor, que muchas veces son se genera producto autogestivo, tener este tipo de espacios son valiosos, ¿o no? Son fundamentales, o sea, son parte de lo necesario para que esto exista. Nosotros hemos estado con las otras obras que hemos hecho, con otras compañías, con otras formaciones. Ahora vamos con el unipersonal, pero bueno, también dirigido por gente de Paraná, son lugares fundamentales, porque si no existiría esto, es el lugar donde transcurre todo esto, y es súper necesario que existan, como la Cigarrera, como Arandú, como todos los espacios que también están en Concordia, bancándola, porque como decía antes, la verdad que es toda una hazaña hoy en día, y es creo que de lo más necesario. Buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que es la obra. El cielo es de quien lo vuela, ¿no? Para la gente contarle, para que puedan disfrutarlo. El nombre es extraordinario. Contanos un poquito, Marco. Bueno, el nombre surge de un libro que se llama igual, El cielo es de quien lo vuela, de Guillermo de Pozfay, que es un autor argentino, bueno, es de Buenos Aires, pero está viviendo en Capilla del Monte en este momento, y que... la verdad que ya habíamos hecho una obra sobre un libro de él que se llamaba Yerba Mate Libre, que estuvo también en Pueblo Viejo, y esta obra surge, bueno, con un texto, pero en realidad es un texto poético, el cual nosotros transformamos a través del clown, de la mano de Ezequiel Caridad, también de la compañía teatral de Paraná, que es un gran clown, un gran también director y gran formador de clown en Entre Ríos y en muchos lados, y él también fue parte de todo este proceso, es el director. Y bueno, a través de ese clown y a través de ese texto poético de Guillermo de Pozfay, que habla un poco de lo que es volar, de alguien que vuela y por qué vuela y qué significa volar y cómo volar, tratamos de hacer una historia de un trabajador del circo, de una especie de mago trucho que quiere volar y lo intenta. Y en eso, bueno, la verdad que es una obra muy poética en muchos sentidos, pero que sobre todo muy cirquera, porque bueno, yo tengo muchos años de pista de circo trabajados, y también tiene mucho eso en el clown, en el ritmo, en el teatro físico. Recomendamos para más de 12 años porque también es una obra que tiene como un lenguaje y una forma de narración, por ahí no tan lineal, pero no es por la temática, digamos, pero no es que no pueden asistir infancias, pero está como recomendada más de 12 años. Perfecto, buenísima la recomendación. Marcos, y en ese sentido, me gustaría saber de vos, cómo fuiste llegando y vinculándote al teatro, al circo. Está bueno conocer a veces la historia, muchas veces para alentar a muchos chicos. Yo veo que, y aliento, que hasta en el sistema educativo se utiliza para abordar algunos temas la parte teatral, y lo valoro un montón. Contanos vos de tu historia un poquito. Sí, sin duda el teatro es, como decía, una forma de pensamiento y una forma de transmisión de cosas profundas y cosas de pensamientos y sentimientos súper profundos a través del arte. Es como una comunicación no tanto de lo inmediato, sino de cosas muy importantes. Yo la verdad que tengo toda una vida desarrollada a partir de los 12 años, debuté como mago, como autodidacta, y empecé con, imagínate, en el 94 estoy hablando, 1994, con una revista que venía mensual a un kiosquito acá de Chajarí, que se llamaba El Mundo Mágico de Juan Tamariz. Juan Tamariz es un mago español que se dedicó mucho a divulgar la magia. Y bueno, comprando mes a mes, armé una colección y empecé de autodidacta a tratar de ensayar. Me puse por carta, tengo cartas con los círculos mágicos de Buenos Aires y de Rosario en su momento, que había conseguido las direcciones. Y ya a los 12 años tengo un video haciendo magia acá en el teatro, acá en el canal 4 de Chajarí. Y que es el año que viene, cumplo 30 años de este video, festejo los 30 años con la magia, porque a partir de ahí descubrí una disciplina y una profesión, porque empecé a animar fiestas infantiles con 12 años. Qué bárbaro, y dejé todo para irme a estudiar artes plásticas a La Plata, a la ciudad de La Plata. Hice 4 años de licenciatura en artes plásticas, y para la par yo era gimnasta de gimnasia artística, competía, estuve mucho ahí por el Azarián con Guillermo entrenando gimnasia artística, y esas dos profesiones se juntaron, y danza, se juntaron, y pasó un circo y me contrató para ser parte de la compañía, y estuve de gira 12 años, estuve por Venezuela, por Brasil, por Baja California, México, varias giras por Uruguay, donde conocí a mi compañera, donde tuve una hija. Mirá, así que me dediqué historia, al trapecio Gran Volán, que es el trapecio con red, muchos años, y en eso un día decidimos bajarnos del circo, volver a Chajarí, y empezar con producciones propias, empezar a dar clases. Bueno, damos clases de acrobacia, y nos encontramos con el terrible, impresionante teatro entrerriano que nos voló la cabeza y nos empezó a nutrir nuestras producciones, y nuestras producciones pasan así. Bueno, encontramos al Tete, encontramos la Telón Abierto, encontramos a Marta, encontramos a la Pato, encontramos a las dos Patos, y a Fabiana, a toda la gente de Concordia Hermosa, al Nacho, que es gente que también nos abrió la cabeza en cuanto a poder desarrollar una profesión en nuestra región. Entonces, nada, empezamos a armar la compañía. Hoy tenemos un centro cultural acá en Chajarí, el Centro Cultural Desde el Pie. Bien. Tenemos la compañía de espectáculos Desde el Pie, donde tratamos de producir para habitar también estos espacios que también nos reciben y nos dan también el soporte técnico y nos dan la posibilidad de hacer esto que, como decía, hoy en día es una locura, pero que tratamos de sostener también como una profesión. Ahí está. La verdad que terrible historia. Qué lindo, Marco. La verdad que te felicito. Y bueno, el domingo acá a las 21, Pueblo Viejo, vos sabés que, por mensajes que llega al Marco, te digo, porque la verdad que hoy es una algo a quien recurre a nuestros oyentes, que es preguntar los valores. Si no me equivoco, es 3.000 pesos la entrada, lo digo por lo accesible también, pero aparte con promociones para la familia, ¿o no? Sí, la verdad que es un precio súper accesible. Sabemos que todo está difícil y sabemos que a veces es complicado ir entre varios, por eso también las promociones, pero bueno, queremos que vengan a ver teatro, así que nada, tratar de mantener los precios. Nos pasa lo mismo acá con la sala nuestra. Bien. Estamos siempre de que nadie quede afuera, de alguna forma encontrarle para que vengan y se dé esto, y que realmente creemos que hace bien a todos. Sin duda, ¿eh? Bueno, entonces ya todo listo para el domingo. Y te pregunto del teatro y más que nada de tu rubro puntualmente, que tiene que ver con los payasos y estas cuestiones también, como esta obra. ¿Te generaste referente en tu historia? Decís, che, mi actor tal me gustaba, me pasó esto con este otro tal actor. ¿Tenés eso? ¿Te pasó eso? Mirá, yo tuve la suerte también de admirar muchos compañeros de trabajo, bien, primero, bien. En el circo, dentro del circo, muchos payasos de circo, el Emi Figulietti para mí es un compañero que la verdad que marcó mucho, Oscar Videla, los hermanos Videla, yo transcurrí mucho por la Escuela de Circo Criollo de Buenos Aires, estando uh-huh. en circo me formé mucho con los hermanos Videla, y la verdad que son dos grandes referentes. Uh-huh. Bueno, después también tener... estar en Argentina, digamos, todos los cómicos populares nuestros argentinos siempre nos marcan, y los callejeros, el payaso Chacobachi es un payaso que también ha hecho mucha carrera en Buenos Aires y ha sido también referente en cuanto al humor callejero. Yo me dedicaba mucho a las calles, pero también te decía, los compañeros, Ezequiel Caridad, que para mí es uno de los que es el director, sin chuparle la media, pero es uno también de los grandes productores, y la compañía teatral también en Paraná ha hecho mucho camino. Uh-huh. Hoy Juan Schieber, que es un compañero que comparto el consejo de teatro, porque también estamos tratando de mejorar las condiciones en que se hace teatro con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, también son gente que yo realmente admiro, realmente, y son gente que produce, que hace, que forma, uh-huh. y que yo tengo, creo, esos referentes, por suerte, al lado y trabajando a la par. Qué lindo, bueno, Marta, qué lindo. También, yo creo que Marta es alguien que creemos mucho, pero que además ha hecho mucho en los 90 y en principio de los 2000 y sigue haciendo, digamos, uh-huh. pero digo, también hay alguien con lo que creo que todos los nuevos teatreros nos formamos y creo que también tenemos que aprender a tener de referente y a nombrar no solo a aquellos actores de Hollywood o aquellos que hicieron cine y televisión, sino a quienes también están haciendo camino y vienen haciendo al lado día a día. Uh-huh. Bueno, a Amigoni también y al Grupo Mente, que ahora también se le dio un reconocimiento de la Cámara de Diputados y que pronto vamos a hacerlo también público, uh-huh. pero que también el Grupo Mente es un grupo que en Concordia ha hecho mucho trabajo y ahora se le ha dado ese reconocimiento en Paraná, que queremos acercarlo a Concordia. Bien. Porque son, nada, esos los referentes, creo yo, que tenemos que seguir mirando qué hicieron y cómo hicieron, sobre todo en estas épocas de crisis, porque sí. creo que es gente que la peleó también en algunos momentos parecidos. Sin duda, ¿no? Bueno, la cultura, el teatro, siempre ha sido a veces los lugares de resistencia en estos momentos complicados. Me imagino que viviendo... Aprovecho y mandar un saludo a toda la familia del recordado Carlitos Migoni. Pero te pregunto, me imagino que también preocupación por esta bajada de línea fuerte contra la cultura, contra la expresión, viéndolo con preocupación, Marcos, ¿o no? Es mucho, terrible. Yo creo que una de las cosas más importantes que creo que va a suceder este domingo es los abrazos de los compañeros, poder ir a abrazarnos y compartir, porque es muy necesario hoy estar juntos y unidos, porque es increíble cómo están destruyendo la cultura sin ningún sentido, destruyendo muchos años de derecho y muchas herramientas que son fundamentales. Esta obra fue financiada por el Instituto Nacional del Teatro, el Cielo de Quien Lo Vuela llegó a tener los últimos subsidios que se recibieron el año pasado para la producción, así que eso nos permitió pagar los pasajes para que Fiel Caridad venga a formarnos, a ayudarnos, y todo eso es lo que no se va a poder acceder, y son las nuevas generaciones, sobre todo las más afectada, porque nosotros, bueno, logramos construir una carrera, hoy estamos, pero es muy difícil sin esa herramienta, sobre todo los primeros pasos, y es preocupante que hoy no esté funcionando, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, y esto como un ejemplo de entre tantas otras decisiones e inacciones que hacen que no funcionen las herramientas de la cultura. Terrible, ¿eh? Marco, la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó que hayas estado en el programa, seguramente nos vamos a cruzar el día domingo, vamos a tratar de estar ahí acompañándote. Te agradezco la predisposición y bueno, lo mejor y seguir en la lucha, Marco, eso es lo más importante. Muchísimas gracias, la verdad también, porque bueno, desde cada uno desde su lugar y también los medios de su lugar también hacen su parte y son parte de todo esto que para que todo eso se dé, así que muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos este domingo. Perfecto, a las 21. Un fuerte abrazo, Marco, y gracias por la comunicación. Qué linda charla, Pablito, ¿eh? En tu